Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Carlos Gardel no necesita demasiadas presentaciones. Decir que su voz mágica es patrimonio de la humanidad es redundar en algo ya sabido. Pero permítame contarles que Don Carlos grabó infinidades de canciones con letras, ayudando a inclusive a jóvenes escritores y gente que necesitaba sustento. Fue un gran ser humano, una gran profundidad y visión. Más allá de cómo lo muestren las películas, se transparentaba su calidad para emocionar. La persona y la imagen de Carlos Gardel ha sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia. Hoy les voy a presentar un tango que realmente no está muy difundido, pero es letra de Pedro Bonifacio Palacios, maestro y poeta argentino, conocido con el seudónimo de Almafuerte. La letra se llama Me da pena confesarlo y está cantado magistralmente por Carlos Gardel. En este mundo remanchado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tientos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende, como a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Mundos Diferentes. Seguro que si les digo televisión, ustedes piensan en el aparatito por el cual vemos imágenes y escuchamos sonidos. Pero en este caso les voy a hablar de una banda de rock. Y en la edición de hoy y en la de mañana vamos a meternos un poquito en el buen rock de por aquí y de por allá. Televisión es una banda de rock formada en Nueva York por mediados de los 70. La banda, como les decía, se llamó Televisión, la integraba, entre otros, el vocalista y el guitarrista Tom Verlaine, y se salían un poquito de la escena punk más convencional de la época para tener en sus guitarras un sonido mucho más limpio, mucho más poesía en sus letras y una forma de tocar que venía del jazz más que nada. Ese sonido sería posteriormente denominado como post-punk y generó una buena cantidad de clásicos, entre ellos este que les voy a proponer escuchar hoy, que se llama Marquee Moon. Si ustedes escuchan, por ejemplo, y sin ánimo de comparar, pero simplemente para tener una idea de las diferencias a lo que fueron Ramones, que también surgen por la época, y escuchan a Televisión, podrán distinguir, creo que con mucha claridad, estas diferencias. Algo así como un cuidado en la producción que aparecía en otras bandas no tan cuidado. Incluso no había tanto adorno, ni tanta parafernalia, que era un signo de la época también. Dicen los que saben de que, trascendiendo algo de la fórmula del álbum conceptual que se utilizaba en esos años, este disco, la canción se llama igual que el disco, Marky Moon, se desarrolla como si fuera una obra de arte. Tiene un sentido, tiene una esencia y tiene un concepto que está más allá de encuadrar todas las canciones en un mismo hilo conductor. Esa era más o menos para la época lo que se estilaba cuando se le denominaba un álbum conceptual. Un mismo hilo conductor que le daba a las canciones que lo integraban un sentido en función de ese hilo. Inspiró, y así lo dicen ellos mismos, a bandas como los Pixies, a Sonic Youth, incluso dicen que a YouTube, y algunas bandas contemporáneas lo citan, por ejemplo los Strokes o Echo and the Bunnymen. Este fue un disco también, como esos que habíamos escuchado en ediciones anteriores, que no tuvo un éxito comercial. Su impacto está en lo que las generaciones que vinieron, sobre todo las generaciones de músicos, fueron inspirados por este disco. La premisa de Televisión fue un poco la de hacer las cosas contra la corriente, alejándose un poco de lo que era el sonido que predominaba en la época. Por ejemplo, lo que les decía, el punk de la época era un tanto descuidado, tanto en la técnica musical como en la producción, y Televisión quiso aportar algo un poco más, podríamos llamarlo más serio y seguramente mucho más complejo que lo que se estilaba en la época y que tenía éxito comercial, sin duda. La canción Marky Moon fue escrita por Tom Verlaine, el guitarrista y vocalista de la banda, y fue una canción que fue evolucionando desde las primeras veces que fue tocada en vivo, donde ya era un tema largo, con 8 minutos, que a la vez tenía complejos cambios de escalas. La versión que vamos a escuchar hoy es la del disco, que tiene algo así como 10 minutos, pero ustedes dirán, cuando yo les digo 10 minutos, que larga. Sin embargo, la escuchan y realmente esos 10 minutos pasan como si uno no los percibiera y está profundamente compenetrado con la canción y con la música y con la letra de esa canción. Un par de días de muy buen rock de aquí y de allá en esta parte de Mundos Diferentes. Televisión y su primer disco, Marky Moon, y la canción es Marky Moon. We'll be right back. Diferentes.